La Zona Cero. Tengo un anhelo, confío en que esta tertulia se convierta en todo un clásico, en un referente para todos los amigos de lo extraño, de lo insólito. Con Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, dadas las circunstancias, bien, tú lo has comentado del atentado, que eso entristece a todos, pero bueno, la vida continúa. Un día extraño. Fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de asuntos extraños, ¿verdad? Pero nada más extraño que el terrorismo. Además, fíjate que inmediatamente después de un eclipse de luna, ¿no? Una grandeza astronómica, ¿no? Toda la gente ahí viéndolo a las 5, a las 6 de la mañana, y a las 8 de la mañana esta panda de cerebrados pues tuvieron que amargar el día. El día. Ayer contábamos con los canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Contábamos que cuando la luna se enrojecía era símbolo de guerra, ¿no?, para los antiguos pueblos. La verdad es que sí, y Jesús ya lo ha dicho muy bien, hay que... Sí, qué estupidez más increíble. Es que no se gana nada con eso. Están sometiendo al ridículo, ¿no? Lo has definido muy bien, además porque lo has visto desde un punto de vista que será desde cómo se verá dentro de 100, 50, 60 años. Es decir, como nosotros podemos ver ahora algo absolutamente irracional, a lo mejor en el siglo pasado, en los atentados, por ejemplo, anarquistas del siglo pasado, que no tenían sentido ni razón y que, por supuesto, no cambiaron nada. Fíjate, en el siglo pasado decíamos, sí, murió a manos de un anarquista, ¿no? Sí. Cantidad de presidentes. Mataron a Cánovas, al dato. Cánovas, bueno, exacto. En Italia, ¿no? También. El rey Humberto. Exacto. ¿Y para qué? Para nada. ¿De qué sirvió? ¿Qué tal, Bruno Cardenisa? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Un día triste, además, que estamos todos felices, expectantes con esta rueda de prensa en el CSIC en torno a los aerohielitos, ¿verdad? Efectivamente, y entre otras muchas razones, se retrasó a la tarde esta rueda de prensa porque por la mañana, la tarde, mañana, el fin de semana y la semana que viene, la información está desgraciadamente en otro lugar, cuando la ciencia podía y estaba abriendo un hueco en las primeras páginas de todos los informativos, tanto escritos como hablados. Bueno, pues desgraciadamente tuvo que enrojecerse la luna para que unos dementes, unos enfermos mentales se vuelvan a estropear y a enturbiar la vida de todos y cada uno de nosotros. No sé si dentro de 100 años vamos a seguir lamentándonos, yo creo que sí, desgraciadamente, pero bueno, deseando que todo esto de una vez por todas acabe ya y dejen de hacernos ensuciar papel y malgastar tiempo hablando. Así es el deseo de la Zona Cero. Pero ¿el atentado ha restado convocatoria a la rueda de prensa o aún así había expectación? No, aún así había expectación. Vamos a hablar, estamos hablando de un tema científico que no despierta la expectación de otros asuntos. Pese a todo ello, aproximadamente medio centenar de representantes de los medios de comunicación se concentraban en el Salón de Actos, calle Serrano 117, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para escuchar los resultados preliminares. Esto es importante recalcarlo, los resultados preliminares ante el análisis, a raíz del análisis de 5 de esos supuestos aerolitos, que no son aerolitos, son simplemente bloques de hielo, los científicos se han encargado de recalcarlo bien, que durante estos últimos días han caído sobre España. Las conclusiones, a nuestro entender, son verdaderamente interesantes y, como decíamos, la expectación ha sido tremenda porque a partir de la noche de ayer, a raíz de las declaraciones de César Novelda, el presidente del CSIC, que empezaba a suponerse un poco por dónde iban a ir las versiones oficiales, pero lo cierto es que, como habíamos anticipado aquí, ya sabemos que no son los aerolitos. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que no son los aerolitos, pero ahora se abre un campo de hipótesis no amplio, sino cerradísimo. A ver, yo te propongo, como decía Jesús Callejo, no, será de un avión. Pues no es un avión. Se ha descartado total y absolutamente que ni uno solo de los bloques caídos en España durante estos últimos 10, 15 días, bloques de hielo, correspondan a aguas residuales de un avión. Total y absolutamente descartado. Descartado. Prácticamente descartado que se trate de agua congelada que se haya adherido a la superficie de cualquier tipo de aeronave. Prácticamente descartado. Se descarta total y absolutamente que correspondan a un fenómeno meteorológico normal o a un meteorito. Todas esas hipótesis están descartadas. Y se cita como probable la hipótesis, todavía la que en su momento tuvo mayor empuje en los medios de comunicación, es probable la hipótesis de que se trataran de microcometas que por determinadas circunstancias hayan entrado o la Tierra haya entrado en la órbita de su paso, y el CSIC, sin embargo, prefiere abrazar una hipótesis absolutamente, no sé cómo calificarla, pero vamos a llamarla así, misteriosa y enigmática. opina el CSIC, es una opinión, no han recalcado mucho, no es una conclusión, es una hipótesis que proponen a la posibilidad de que nos estemos enfrentando a un insólito y extraño fenómeno anormal, son palabras casi textuales, de meteorológico generado en la estratosfera. ¿Estratosfera? En la estratosfera. Y apenas decir, hay vapor de agua allí, ¿no? Efectivamente. Ellos plantean que es un fenómeno anormal, inusual, que se puede generar en la estratosfera. No puede ser en otro lugar porque se han analizado prácticamente el punto desde el cual han caído, la velocidad a la cual han caído y la composición de estos bloques de hielo. Es decir, es algo que se ha generado a muchos kilómetros de altura de la superficie de la Tierra y tiene que ser en la estratosfera. Pero Jesús Martínez Frías, el director de esta comisión de científicos que va a proseguir su trabajo durante meses, anticipamos durante meses que se van a seguir analizando estos bloques de hielo, explicaba junto a otros científicos que participaban en esta rueda de prensa que a partir de ahora, si esa es la hipótesis de trabajo, tienen que explicarse muchas cosas absolutamente inexplicables. Por ejemplo, ¿cómo se puede congelar vapor de agua en la estratosfera si no existe vapor de agua prácticamente en la estratosfera? Le correspondería a la troposfera, ¿no? Efectivamente, pero según determinados análisis, gracias a las microfracturas, a determinados elementos que presentaban estos bloques de hielo, resultan que han caído de más arriba que la troposfera. Por lo tanto, habría que irse todavía más arriba a la estratosfera. Los científicos confiesan no saber cuáles son los mecanismos por los cuales pueden formarse esos bloques de hielo y confiesan también no saber cómo esos bloques de hielo pueden mantenerse durante un tiempo en la estratosfera para caer pues en diferentes días y en diferentes momentos. Y daban un dato bien significativo. Para que un bloque de hielo de 3 centímetros de diámetro, y en estos casos estamos hablando de bloques de hasta 40 centímetros de diámetro, son necesarias continuas corrientes de aire de 40 kilómetros por segundo. Solo para mantener 3 centímetros de diámetro de hielo en el aire, y estamos hablando de 40 centímetros. Por lo tanto, es inexplicable cómo se han formado esos hielos, por qué han caído y por qué han aguantado tanto tiempo. Por lo tanto, creo que hemos asistido a una rueda de prensa en donde podríamos matizar muchas cosas. Parece que en el CSIC hay, yo no sé si enfrentamiento o no, pero mucha disparidad de opiniones porque se están enfrentando, y esa es la conclusión que podemos sacar de la rueda de prensa de esta hora y cuarto que ha durado la rueda de prensa de esta tarde. Pero la conclusión es que no saben absolutamente ante qué se están enfrentando. Y por cierto, se descartó total y absolutamente la hipótesis que algunos energúmenos de la ciencia lanzaron durante los primeros días de esta semana, de que todo se trataba de una broma. Se descartó total y absolutamente, aunque evidentemente se ha confirmado que algunos casos no eran más que simples fraudes. Pero la génesis del fenómeno y muchos de los casos son total y absolutamente ciertos, son caídas contrastadas y son objetos que han llegado desde muy arriba. Bueno, parece, Jesús, que nos enfrentamos a una pequeña revolución meteorológica, ¿no? hemos empezado bien el 2000 en ese sentido. Hemos empezado bien, con debate. Fíjate que lo que ha dicho Bruno, pienso que se puede extraer una conclusión, y es que ha quedado claro que los científicos no tienen nada claro. Sí, es verdad. Fíjate que hay un enfrentamiento. Bueno, a lo largo de la historia siempre ha sido. A lo largo de la historia siempre ha ocurrido. Un caso que me estaba viniendo a la mente es el de los famosos círculos de cereal. Uh-huh. Es que empezó siendo un enigma, en fin, empezó a explicarse. Claro, empezó a explicarse de una forma racional, los científica. Los científicos veían que se les escapaba de la mano porque cualquier explicación que daban pues no era convincente, hasta que, bueno, pues se buscaron lo de los dos ancianitos que no tenían otra cosa que hacer miles de círculos en distintas partes de Gran Bretaña, ¿no? Y ahí quedó, se dio carpetazo al asunto. Y fíjate que me da la impresión que por ahí van a ir los tiros también con los aerolitos estos, ¿no? Poco a poco se va extendiendo el rumor de que cada vez son más bromas, que la mayoría ya son bromas. Antes decían que eran dos o tres una broma, ahora ya son la mayoría, y dentro de poco pues se dirá que, bueno, que no hay nada que hacer con esto, se cierra, y la gente al final lo va a olvidar en el momento que no vuelven a caer más objetos. Pero las dos posturas enfrentadas es curioso a nivel científico, porque el CSIC está hablando de que es un fenómeno meteorológico anómalo, y el Instituto Nacional de Meteorología ha dejado claro desde el primer momento que no tiene nada que ver con fenómenos meteorológicos. Entonces, ese enfrentamiento que seguirá, y es un poco lo que ha reflejado Bruno y parece que se palpó en la rueda de prensa, pues se va a mantener ahí, ¿no? Entonces, por eso, un poco concluía con esta especie de juego de palabras, ¿no? Que lo que está claro es que nuestros científicos, que son los que tendrían que dar explicación a esto, no tienen nada claro. Ahí se pueden hacer algunas matizaciones porque es muy curioso. Mientras el Instituto Nacional de Meteorología ha rechazado ya desde ayer por la noche, cuando comenzó a filtrarse esta conclusión previa del CSIC. Mientras el Instituto Nacional de Meteorología niega esta hipótesis, el CSIC, en sus titulares, insistimos, solo en sus titulares, parece apoyarla como la única probabilidad que podría explicar de una forma más o menos normal los hechos. Pero quien haya asistido a esa rueda de prensa, quien haya atendido a las palabras, habrá comprobado cómo parte del CSIC está tratando de encontrar la posible explicación dentro de esas vías naturales o meteorológicas al fenómeno. Sin embargo, el principal responsable de estos análisis, que es Jesús Martínez Frías, este extraordinario geólogo, yo creo que hay que honrarle aquí en estos micrófonos, porque está haciendo una labor, está escuchando cosas tremendas, está escuchando y leyendo cómo algunos científicos o supuestos científicos que ni siquiera se han acercado a investigar el asunto le han explicado en columnas de opinión en algunos diarios cómo tienen que hacer sus análisis. Sí, él nos manifestaba hoy su repulsa. Y que Martínez Frías, ante todo, está abierto a todas las hipótesis. Efectivamente. No ha cerrado nada. Es que eso es la ciencia. Eso es. No ha cerrado ninguna hipótesis. Evidentemente, hay algunas más probables que otras. Y él no descartaba esa hipótesis, la probabilidad de que se tratara de microcometas, que parece ser la hipótesis que antes o después, y vamos a anticiparnos, pero va a ser la hipótesis que antes o después va a cobrar nuevamente fuerza, sobre todo porque algunos de los componentes, en concreto el NH4, se ha localizado en algunos de estos bloques de hielo, también parece encontrarse en algunos cometas, también en algunos fenómenos meteorológicos como la lluvia y granizo, pero hay algunos componentes extraños como este NH4 que también podría atribuirse a esta procedencia cometaria y, en todo caso, extraterrestre. Carlos, ¿qué opinas? Bueno, dos cosas además para comentar algo que no se ha dicho. Primero, a mí me ha sorprendido, y eso tiene razón Bruno, tiene que haber un claro enfrentamiento entre los científicos españoles desde el momento en que en un asunto tan seguido y tan arriesgado como este no están de acuerdo a la hora de dar una rueda de prensa. Eso quiere decir que hay gran división. Segundo, la explicación básica que han intentado dar, la que apuntan como hipótesis, es muy cómoda porque explica dos daría solución a los dos problemas principales. ¿Por qué la localización? Es decir, ¿por qué en España, no en Francia ni en Portugal? Para lo cual, esa es una pregunta que se les ha efectuado y para lo cual han admitido no tener la más mínima explicación. Pero la explicación atmosférica localizada y extraña, sí, en abstracto, es cómoda, en el sentido de decir, bueno, es un fenómeno raro y anormal, por eso se produce solo aquí. Claro, segundo, ellos explicaban que esas corrientes necesarias de 40 kilómetros por hora provocaría necesariamente que esos bloques cayeran pues en Francia, en Portugal, en Italia, ese en Marruecos. Ese es el problema, porque hay una cosa que se llama el viento. Uh-huh. Y entonces, además, fíjate la velocidad que ha citado Bruno. Segundo problema, que le da una solución muy cómoda, y además es interesante, y eso es el problema de los microcometas. Es hielo muy limpio. Y desde mi poca experiencia, si un hielo cometario se puede confundir con un hielo artificial, aunque sea 2 segundos, es que algo va mal. Es decir, el hielo de cometa tendría que tener unas características, vamos a decirlo así, entre comillas, muy sucias. Es decir, no sería un hielo tan limpio, eso es agua muy pura. Sí. Y para agua parece agua atmosférica. Nos decía Mark Kitzer que esa mezcla era una mezcla infernal. Sí, señor, sí. Es decir, efectivamente, muy buena descripción. Es decir, el cometa es un monstruo del infierno, además nunca mejor dicho, aunque tenga hielo, tiene polvo, tiene de todo tipo de materiales raros y sobre todo es sucio. Es sucio. Entonces, ¿cómo puede ser un agua tan limpia? Eso es hielo. Es decir, es pero, una cosa ojo, muy curiosa. En esta ocasión, tanto Mark Kitzer como otros, y a mí Mark Kitzer, este investigador, este astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, me merece todos los respetos y sus estudios han sido y demostrados verdaderamente importantes a nivel científico. Él, como otros, han cometido errores terribles durante estos días. Y podríamos hacer una... Soberbia, se llama soberbia. Sí, sí. Efectivamente, podríamos hacer una pequeña película de los hechos. Surgen los primeros casos. El viernes pasado nos hacíamos eco con 5-6 aerolitos, tan solo. Parece mentira, ¿no? Ya tenemos que poner un cero más. Casi dábamos la primicia del quinto. Sí. Ahora, hasta el lunes siguiente, hasta el lunes de esta semana, el fenómeno no explotaba, digamos, a gran nivel de medios de comunicación y comenzaban a exponerse las primeras hipótesis. Se creó la comisión del CSIC y el martes, algunos medios de comunicación comienzan a hacerse eco de la posibilidad de que todo sea una broma. Pues bien, eso parte de algo que comentan a determinados medios de comunicación y gracias a ese comentario mediatizan a la opinión pública española hasta el punto de que el 33%, según una encuesta a la que hemos tenido acceso esta misma tarde, el 33% de la opinión pública española pensaba esta tarde que se trataba de una gran broma. Ya está demostrado que no era una gran broma. Pues bien, esos personajes científicos, divulgadores científicos fundamentalmente, que no científicos, mediatizaban así, de esta forma, a la opinión pública y el miércoles, por primera vez en toda esta historia, un científico de reconocido prestigio, como ese Joan Oró, exponía por primera vez la hipótesis de que fueran formaciones de hielo originadas en la estratosfera. Una hipótesis que jamás en la historia de la ciencia nadie hasta ahora había propuesto. que uno hace pensar que alguien se la ha sacado de la manga para explicar este asunto. Ese alguien es alguien tan respetado, pero es que también puede ser objeto de crítica, como es Joan Oro. Y en ese momento, ese miércoles, él ofrece esa hipótesis y el jueves por la noche la comienza a abrazar el CSIC. Y mientras todo esto ocurre, el Centro Superior de Investigaciones para la Defensa en España inicia una investigación de los hechos para, sobre todo, aparentemente, tratar de calmar a la población, que ese es uno de los mensajes en el cual se ha insistido mucho esta tarde en la rueda de prensa. Lo cierto es que después de lo que nos ha comentado Bruno, recogido en esa rueda de prensa, la verdad, señores, está ahí arriba. Indiscutiblemente, se tratan de caídas, por lo menos constatadas una decena de caídas. Una decena de caídas. Entre los 50 supuestos aerolitos encontrados, los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidieron que había que analizar aquellos de los que hubiera constatación efectiva de que aquello había caído. Y al menos se ha encontrado en 10 casos. Bueno, pues esto en cuanto a la caída de aerolitos a lo largo de los últimos días. Ya por fin el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha pronunciado. Parece que el origen se puede encontrar en la estratosfera, nada más y nada menos. Una situación inédita hasta ahora para la ciencia y que tratan nuestros científicos de explicar. Caramba, Carlos, si esto lo llega a pillar Galileo... Falta una cosa fundamental, además. ¿El del pueblo de Jesús es falso o no? El de tu pueblo, eso es muy importante. ¿Cómo quedó la cosa? Sí. Hombre, ha quedado la cosa en tablas. Yo creo que es falso por una razón de ser. Sí. Cayó justo en la plaza. Sí. Es decir, hombre, qué casualidad. Oye, ¿no será en tablas al estilo Obelix cuando cae el cielo? Sí. Es decir, en el Paseo Nuevo, que es como se llama allí la plaza principal, cayó en el medio. Hombre, a mí eso me hace... Pero hay un detalle importante y al que hacía alusión Jesús Martínez Frías respecto a los casos fraudulentos, y es que han sido absolutamente necesarios en la investigación, porque había que comparar la composición de los casos constatados como fraudulentos con los casos aparentemente reales, y eso ha sido una de las vías que han servido a los investigadores para saber discernir, es decir, que quienes se han inventado trozos de hielo durante estos días también han hecho su servicio a la ciencia. Qué curioso también, ¿no? Claro, pues, con Jesús Callejo, muchas gracias. Jesús, gracias a ti. Buen fin de semana. Carlos Canales, muchas gracias. Gracias. Bruno Cardenesa, muchas gracias. Gracias. Ha sido la tertulia de la Zona Cero.